calor de tu cuerpo, yo siento en tus besos toda la dulzura. Con esa brisa tan suave que acaricia tus cabellos.